es muy fácil extrañarla. Yo que no creo en el amor, en su huevo redondito caí. Y andamos con el que anda matando con los ritmos. DJ